Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 425. Como siempre, nos puedes escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com, y en las sintonías de Onda Polígono, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, Toledo, los miércoles, como ahora sucede, de 8 a 9 de la noche. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Prana, Asturias, a través de Sutunein, las medias noches del viernes al sábado, y los domingos repetimos a las 8 y media. El programa de hoy, este 425, es un programa tanto mal rollero, de golpes bajos, podemos decir. Se va a repartir, aquí probablemente corre algo de sangre, incluso. Esperemos que no sea la mía, que ningún oyente exacerbado o fanatizado se acerque hasta el estudio de Onda Polígono a calzarme dos guayabas por meterme con alguno de sus tótems musicales o algunos de mis compañeros, si me lo den a mí por delegación. Y todo completamente, un programa completamente alejado de la máxima esa de paz y amor, que por cierto no está, que se diga, puesta con letras doradas en la entrada de la Cueva Rutera. Vamos a hablar de grupos que consideramos, tanto la gente de Divergencias, que van a estar por aquí, los tres de Divergencias, como aquí el humilde locutor que os habla, que consideramos pues, que están sobrevalorados o que directamente nos dan un poquito de grima, ¿sabes? Y vamos a empezar duro. Voy a empezar duro, porque esta es una sugerencia mía. Hemos escuchado los Rolling Stones, 2000 Light Years from Home de Satanic Magic, Majestic o Majex, como se diga, sus satánicas majestades Request. Y joder, dirá la gente, joder, macho, los Rolling Stones sobrevalorados, porque yo no los odio. Yo tengo un single, un EP colgado en una de las paredes de mi casa, o sea, de eso nada. Pero sí considero que están sobrevalorados por gran parte de sus fans y redentos. Es más, no solo por gran parte de sus fans reales, sino sobre todo por esos fans felipes, esos que se apuntan al concierto de turno en el estadio de turno simplemente porque son los Rolling Stones y han salido por todas las cadenas de televisión anunciadas, ¿no? Según mucha de esta gente, pues los Rolling Stones lo que pisan es hierba, no pisan mierda nunca y no fallan, ¿no? Y sí fallan. Sí fallan, sobre todo cuando se acercan a la psicodelia, como habéis podido escuchar ahora mismo. Este disco lo sacaron un poquito a rebufo del Sgt. Pepper de los Beatles. Incluso la portada es una cosa así como similar. Y la verdad es que le salió un pastiche de lo más mierdero, ¿sabes? O sea, bastante chapuzas, ¿sabes? No sabían pulsar las teclas adecuadas. O los tripis no le sentaban demasiado bien y le va mal la chuta o yo qué sé qué. Pero no, no, no, no, no, no, no. Y luego eso derivó luego en otras circunstancias que ya posterioris, o sea, a mediados de los 70 para adelante, que han sido un devenir en el grupo pues bastante chusco. Discos malísimos y sobre todo mucho tostón de marketing y mucho tostón, ya te digo, de aquellos domingueros, aquellos felipes del rock que se acercan a esto y parece que han descubierto la pólvora. Pues nada, ya me he despachado. Vamos a dejar los Rolling Stones, que conste que me encantan y que tienen dos discos que son dos, sobre todo dos que son verdaderas maravillas, como es el Aftermath y el Sticky Fingers. Sobre todo este último, Sticky Fingers, que es una cosa que no falla nada. Es perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con la sugerencia, la primera de las sugerencias de Fer Chinaski desde Murcia. Le escucharemos hablarnos una pildorita sonora, porque no ha podido venir. Vamos, no ha podido atendernos al teléfono. A ver si esto se subsana de una vez. Y luego, pues, pondremos otra más, que será Jeff Buckley. Lo primero que vamos a escuchar es White Lion, tema se llama Wait, y la verdad es que si no fuese por programas como esto, que de interés social, cosas tan apestosas como esta nunca sonarían en Rutas Enemigas. White Lion, Wait. Wait, wait, I Bueno, ¿qué tal? Bueno, la cosa va así, ¿no? Un disco, banda que consideremos sobrevalorado y otro que te dé todo el asco. Bueno, voy a empezar por lo segundo. En verdad os digo que tenía varios candidatos, pero al final me he quedado con White Lion, que para el que no lo sepa es una banda de una de esas hype bands que triunfaron a finales de los 80. Y yo, al contrario de nuestro idolatrado Dani, sí que seguía aquella escena, ¿no? Y me gustaban mucho de aquellas bandas. Pero White Lion representaban el oportunismo máximo y la falta de autenticidad, por decirlo de una manera más absoluta, ¿no? El apuntarse a una moda porque es lo que vende. Cogen a varios tipos de aquí y de allá, los peinan, les ponen unas mallas y el resto lo hace pues una campaña a través de la compañía discográfica, en este caso era Elektra. Y bueno, y nada, y los lanzan al éxito, digamos, ¿no? Entonces, si indagas un poco la historia, por ejemplo, de su cantante, un tipo insoportable, Mike Tramp, el tío tenía un engendro de banda llamada Mabel, que incluso participó en Eurovisión y que en España gozó de cierto éxito. Bueno, pues no recomiendo en absoluto que os pongáis ningún vídeo de Mabel, pero os aseguro que eran lo peor. O sea, para documentarme un poco, porque los conocía de nombre, pero no los había escuchado, he echado un vistazo y ¡buah! Bueno, pues eso, que en aquella escena de glam metal, pues empezaron a salir miles de grupos que eran copias de otros que ya habían alcanzado el éxito, ¿no? Habían casos clamorosos como los Britney Fox, por ejemplo, que era una copia mala de Cinderella, aunque alguno de sus miembros había estado en el otro grupo, pero bueno. O bandas que endulzaban sus canciones hasta el punto de dar angustia, ¿no? Como los horrorosos Extreme, por no hablar de Europe. Y bueno, en definitiva, todos esos productos prefabricados de aquella ola de grupos que eran insufribles y que ya en mi época de Heavilongo los detestaba y discutía con algunos colegas que defendían a todos aquellos engendros, ¿no? Yo le pido a Dani que ponga el mayor éxito de Wild Lion, nombre horroroso, por cierto, que es Wait. Y la verdad que no sé qué habrá sido de Mike Tramp, pero imagino que hará country sinfónico o vaya usted a saber qué. Y bueno, para acabar también voy a hablar un poco de un disco sobrevalorado. Y lo digo porque he escuchado a mucha gente decir que este disco les cambió la vida. Y de verdad. Bueno, pero yo lo tengo más de 15 años y por muchas veces que me lo ponga es que no le pillo el punto. Se trata del Grace del Tristón de Jeff Buckley. Que vaya por delante, que no tengo nada contra él, que me calla bien y que siento lo que le pasó, pero que no hay manera de que me entre el disco. Ni siquiera flipo tanto con su voz como tanta gente, y aunque le reconozco talento, desde luego, pero tampoco creo que su Aleluya sea mejor que el de Cohen, aunque hasta el mismo Cohen dijo, creo que dijo alguna vez que lo contrario, ¿no? Yo no voy a hacer tampoco sangre de él, porque ya digo que él me caía bien y que es una lástima lo que su final, pero no entiendo el estatus actual de ese disco y me pregunto si ese triste final precisamente de su protagonista no habrá ayudado a catapultarlo a obra de culto. No lo sé, ahí lo dejo. Y bueno, no quiero acaparar más tiempo porque el programa estará lleno de grandes momentos, seguro. Y le digo a Dani que si quiere poner alguna canción de Grace, por mí adelante, porque es que yo he sido incapaz de retener ninguna. Excepto la Aleluya, y así que la que él quiera me vendría bien. Venga, un saludo, hasta luego. Down. questions. What is love? Where is happiness? What is a lie? Where is peace? Where will I find the strength that bring me release? Tell me, where is the love in what your prophet has said? Man, it sounds to me just like a prison for the walking dead. But I've got a message for you and your twisted heart. Oh, you better turn around and blow your kids goodbye to life eternal. Bueno, pues ya se empiezan a desatar las hostilidades, las divergencias, estaría bueno, ¿eh? Después de escuchar a White Lion, ese pedazo de truño con el cual estoy de acuerdo con Fer, pues con esto no estoy de acuerdo. A mí no me cambió la vida Jeff Buckley, pero cuando escuché este disco Grace, sí que supuso un punto de inflexión en mi manera de escuchar música, la verdad. Eternal Life, un tema real como un piano. Y ahora nos vamos a ir a Galicia. Gracias, Fer. Vamos a Galicia con Carlos Watts. Y este colaborador sí que va a entrar en directo. Lo primero que vamos a escuchar, antes de que hablemos con él, es a Lou Reed con Disco Mystic. Y aquí también estoy de acuerdo con el compañero, la verdad. Thank you. Bueno, pues ahí estaba una de esas maravillas que de vez en cuando nos regalaba, maravillas entre comillas, que nos regalaba Lou Reed. Y al otro lado de la línea tenemos al proponente de esta fantástica canción, que no es ni más ni menos que Carlos Watts, desde Santiago de Compostela. Hola, Carlos. Hola, Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo que explicarme bien esto, ¿eh? Que a ver, no... explícate para que no te peguen por la calle o algo, como. No, eso ya me da igual, no, pero bueno, a ver, creo que con la explicación se entiende. A ver, la castaña la habéis oído todos y a mí me parece espantosa, pero bueno, habrá quien le encuentre la gracia. El tema es, yo no se puede negar la influencia de Lou Reed, de la Velvet y de Lou Reed en el devenir del rock posterior, por supuesto, no es mi intención, pero si nos paramos a analizar la carrera, lo que es la discografía de Lou Reed, para estar en el Olimpo es un poco decepcionante. No sé, son 22 discos en directo, digo en directo, en estudio, sí. Pero es que yo diría que tiene 3 obras maestras, 4. Y el resto, bueno, navegan entre la mediocridad, los discos así deslavazados, quiero decir, le puede sacar cosas buenas, pero también muy malas. Y no hablo solo del Metal Machine Music, que nunca he tenido el placer de escuchar. Por aquí se escuchó hace poco, un poquito. Estás muy valiente últimamente, no sé si la audiencia va a soportar esto. No, pero cortamos rápido porque es demasiado tremendo. Yo nunca me he atrevido, ¿eh? Pero bueno, el propio The Bells, donde viene la canción esa que os puse, pues es un disco regular, vamos a decir. A mí, por ejemplo, Street Hustle me puede llegar a gustar, pero de repente una en directo, a la otra tal, creo que sí, es un poco... poco pegote. Yo el otro día, mientras buscaba, bueno, buscaba cosas que el propio Lou Reed reniega muchas veces, dice que se aburría de su carrera y que hay discos que se nota, que se harta y dice, pues ahora meto una en directo, empaquétamelo y seguimos. Y ahora, ¿sabes? Yo creo que es muy irregular en ese sentido. Lou Reed, vamos. Yo entiendo que la verdad es que te voy a dar la razón porque la verdad, yo soy bastante más fan que tú con él. Yo veo un poquito más, no 4 discos, veo más, pero la verdad es que de vez en cuando te mete unas, o sea, el final suyo con aquello de metal y qué tal, eso fue tremendo. Sí, sí. Y bueno, y no sé, por ejemplo, Rock and Roll Hard tampoco es que sea un disco fantástico. Normalito, sí. Sí, normalito, es que hay muchos discos normalitos, quiero decir, cualquiera, seguramente cualquiera se daría con un canto en los dientes por tener la discografía de Lou Reed, pero es que a Lou Reed lo colocamos al lado de Bob Dylan, de Neil Young, de los Rolling Stones. Uy, uy, uy, uy. Y yo creo que no, o sea, lo que después, más allá de las influencias que tiene, que evidentemente no se puede negar que la Velvet es, bueno, sí, para muchos es casi el principio del rock, vamos, pero de ahí a la carrera de Lou Reed en solitario, pues veo que, bueno, tiene muchísimos patinazos. Bastante. Los tienen todos, pero de Lou Reed es más, yo creo, sí, que es más habitual. Y luego, sus fiascos en el escenario también tienen mucho que ver en esta percepción. Iba a ir ahí porque creo que nosotros contemplamos aquella cosa con la que nos regaló el Monte de Gozo hace ya muchísimos años. Sustituyendo a Bowie para que encima doliese más. Pa' más Inri. Pero es que además, no, y aún peor, las 3 primeras, creo, no te puedo decir cuáles fueron, pero sé que las 3 primeras dije, joder, aún puede darnos un concierto de puta madre. Falso. No sé, creo que había tocado Romeo y no sé, tocó 3 seguidas que dije, esto al final va a ser conciertazo. Pues no. Pero luego... para que sea más dura la caída, a partir de ahí entró una deriva que aquello fue, no sé, perpéntico. Y después de meterte con Lou Reed, pues bueno, vamos, aquí lo he sobrevalorado. Es que aquí podríamos decir que por ahora, pues, o sea, de tranqui, ¿no? Pero ahora viene el disco, ahora viene el grupo que te da bastante grimaza. Y encima son paisanos, ¿sí? Y encima aprovechan la circunstancia de que se están despidiendo de los escenarios para meter el tachazo, Carlos, tío, tú no tienes vergüenza ni mira, respeto, ni patriotismo. Precisamente, yo tenía ya seleccionado a Los Planetas, tío, porque es un grupo que le tengo tirria desde el primer single, que no sé por qué lo escuché, en una fiesta de Radio 3 o algo así que habían televisado, escogí mucha tirria, pero Pero ahora con esto de las noticias, aquí en Galicia estamos dando mucha tralla con el último concierto de Siniestro Total. Y tío, me acordé de la infancia que pasé, porque claro, ahora es mucho más fácil no tener odios, porque ahora, ¿cuántas sales? 4 veces, vas, ya sabes a dónde tienes que ir además, y no te tragas las mierdas que nos tragábamos de chavales, pero de aquellas, tío, entrar en cualquier sitio y tenerte que tragar una canción de Siniestro Total, a mí me dolía. Era la época del beneficio de todos, además, venga, grites, sí, para arriba, para abajo, en directo, tal. Y lo llevaba muy mal, sinceramente. Y vamos, si eso ha quedado ahí, ya ni siquiera hay un respeto así como lejano ni nada. O sea, esa inquina adolescente ya se quedó. Voy a precisar también, como con tal. La inquina, sí, no puedo con ellos. Pero sobre todo, a ver, la primera etapa con Germán Copini te va a hacer más o menos gracia. Pero Miguel Costas, tío, no, es que no puede. Ah, ¿sí? O sea, Miguel no Costas es tu talón de Aquiles. Sí. Esa voz que no entona ni para Dios, las letras, esos ripios, chascarrillos y tal, no sé, no conecto. Y después viene la etapa de Julián, que ya, es que no sé, sé qué hacen ahí, una especie de blues, que alguna vez le oí algún tema. Para mí es la peor, la de Julián, o sea. No sé, claro. Se quiso volver serio y bueno, sí. Entiendo que ya hay una edad a la que es mejor. Ya no te da para hacer chistes y tal, pero no sé, después que te toman en serio, que te pongas tan seriote con lo que fuiste antes, ¿sabes? Con esa leyenda de que Julián llevaba la guitarra desenchufada durante esa época precisamente, del beneficio de todos y tal. Pues no sé. Supongo que ahora tocará mucho mejor. De hecho, la banda que lleva sé que es buena, pero no te puedo decir porque... Vamos, yo la última vez que los vi no me gustaron nada. O sea, ya con eso te digo todo. Y ya, me da igual que toquen muy bien o que no. No tienen nada para mí. El otro día hablando con unos colegas me decían que hace unos 5 años así tocaron por Lugo y que se lo habían pasado muy bien. Pero no sé, supongo que era un concierto en San Froilán, en Pues, ¿sabes? Vamos, que iban finos. Con el público que iba... No, como setlist de festival íbamos a... Es un concierto gratis, hay que contentar a todos. Igual tiraron más de repertorio antiguo, no sé. Oye, ¿y has elegido esta de Pueblos del Mundo Extinguidos con mala hostia, obviamente? Joder, macho. Me parece una letra terrible. Más allá de lo que pueda estar, de que pueda pensar lo mismo, ¿no? Y lo que sea, no sé, tío. No lo puedo escribir. Podría ser también... la de la chica muy mona que vivía en Barcelona o... Asunta. Lo malo es que las conozco todas. Un viaje en tren. Lo tienes en los genes. Asturias. ¿Eh? ¿Perdón? Que lo tienes en los genes, ya, metido. Hombre, sí, ahora leer, claro, ahora que se separa leer de Miñaterra Galea debería ser el himno galego. Sí. Oye, que no estaría mal el himno galego firmado por Gary Rossington, Skin y Ronnie Van Zandt. Estaría gracioso, pero bueno, no sé. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por tu aportación, como siempre, y por tu colaboración, y sigue disfrutando o poniéndote de mala hostia con el resto del programa. Venga, muchas gracias a ti. Chao, un abrazo. Venga, Carlos, un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Ahí os dejo con Siniestro Total, Pueblos del Mundo Extinguidos. En el mar en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe. Museo de historia. Pues Siniestro Total con Costas ahí al cante, elegidos por Carlos Watts para denigrar a sus paisanos de una manera flagrante y escandalosa, podríamos añadir. Y ahora vamos con el madrileño, con Gaby Sailor. Y Gaby pues nos ha propuesto como sobrevalorados a The Cramps y como denostado a Van Morrison. Escucharemos de los Cramps Human Fly, luego el pildorazo de Gaby, que no ha podido estar con nosotros tampoco esta semana, y después Van Morrison Astral Weeks. Ahí están, Cramps. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a demon fly, I spell it fill why, I say buzz buzz buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say rock it right, and I say but I don't know why. Don't know why. Hola Dani, buenas noches y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Pues nada, voy a hablar yo hoy en este especial tan, tan peculiar de mi banda sobrevalorada y de mi artista odiado. Todo relativamente. Mi banda sobrevalorada son los Cramps. Yo creo que soy de las pocas personas en este país que ha podido ver a los Cramps dos veces. Una en el festival del 98 y otra en una esquena que ahora no recuerdo de qué año fue. Y bueno, pues nada, debería ser soy un privilegiado, pero nunca me transmitieron nada, ni en vivo ni en álbum. Es curioso porque uno de mis grupos favoritos son Zerkluter und Skids, que beben mucho de los Cramps, pero yo por más que lo intento con ellos y por muy bien que me caigan Poison Ivy y Luz Interior, no le veo la gracia a este grupo. Soy incapaz de aguantar un disco suyo, me aburre mortalmente. Ese sonido a cacharro, esos ritmos sin machacones, esa ausencia completa de melodía, no consigo ni quedarme con uno solo de sus estribillos. Si acaso la única canción que me ha llegado un poco de ellos es la de Seaside. Y insisto, me jode, porque son unos tíos que me caen muy bien, pero musicalmente es que no veo de dónde viene tantísimo entusiasmo con su carrera. Y mi artista odiado, lo voy a poner entre comillas, por lo de odiado, porque tampoco el odio es un sentimiento muy profundo, pero sí que me resulta bastante cargante sus fans, es Van Morrison. La canción que he escogido es Astral Weeks, que es la que abre su disco, Astral Weeks, y que se supone que es una de sus obras maestras. Y chico, igual, me pasa tres cuartas de lo mismo. Por más que lo intento con este señor, no puedo. Es más, se me hace bastante cargante. Y su actitud en la vida y en directo también me resulta, pues eso. Si no odio, muy cercano a ese sentimiento. Además, en los últimos tiempos se ha desmarcado como uno de los principales artistas negacionistas de la pandemia y antivacunas. En directo, el tipo, por lo visto, suele ser bastante insufrible. Apenas se mueve. Bueno, no sé, no puedo con sus fans acérrimos. Aunque tengo que decir que el chiste más cruel que he leído nunca sobre Van Morrison se lo leí en Twitter a uno de sus fans número unos, que es David Simon, el creador de The Wire, que a una pregunta que hacía alguien en Twitter de ¿a qué artista resucitarías para ver en vivo? El hijo de puta respondió que a Van Morrison. Pues nada, que sí, que naturalmente estamos hablando de un grande, seguramente, porque tiene canciones, pues Brown Girl es tremenda, pero chicos, yo por ejemplo discos como esto, como Astral Weeks, es que no sé, no tengo por dónde cogerlo, me resultan agotadores y sus fans son muy pesados. Pues nada, aquí te he dejado mis dos opciones, que no sé si levantarán polémica, pero estoy seguro que a Fer Guillén y a ti lo de los Cramps no os ha hecho mucha gracia. Un abrazo muy fuerte. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down, the silence easy to be born again, to be born again? From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down, in silence easy to be born again, to be born again? Standing with the look of avarice, talking to Hugo Ledman, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. There you go. With your arms behind you and your eyes before, and there you go, taking care of your boy. Seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, seeing that he's got clean clothes, I'm putting on his little red shoes, I'm pointing a finger at me. I'm standing in your frustrating you. Coming through, darling. Slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop. Could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down? To be born again, to be born again, to be born again, to be born again. In another world, darling. In another world, in another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land, so far away, so far away. We up in the heaven, we up in the heaven. In another time, in another place, in another time, in another place. Another place. Pues ahí estaba Astral Weave de Van Morrison. La he dejado entera porque si alguna se tiene que cortar hoy, pues que sea la última. difiero con Gaby en el aspecto de los Cramps. Me parece que están infravalorados, diría yo. Y en cierta manera estoy de acuerdo con lo de Van Morrison. Es un poquito cansino. Y a los últimos hechos me remito. La última película de... Una de las últimas películas de Kenneth Branagh, la de Belfast, tiene toda la banda sonora de él. Y es súper pesado. Terminas hasta los huevos de escucharle. Bueno, vamos con la última. Es mi denostada. Yo no digo odiada, porque los odios los reservo, como dice Gaby, para cosas más profundas. Yo que sé, para los vividores de las religiones, por ejemplo. Por ejemplo. Yo a este grupo, bueno, me da ascopena, que es una palabra que me da bastante gusto escucharla y pronunciarla, ascopena, así con toda la J, ¿no? Y se trata de Genesis. El progresivo de los 70 dio cosas muy buenas, pero otras que eran verdaderos tostones. y Genesis era uno de ellos. ¿Qué se puede esperar de un grupo donde están dos de los mayores pedorros de la historia de la música, como son Peter Gabriel y Phil Collins, en el mismo sitio? Pues nada bueno, si es que es de cajón. Y vamos a escuchar una canción de ellos para cerrar, que se llama Carpet Crawlers. La vamos a escuchar a medias. Carpet Crawlers, que viene en el disco este de los corderos. Un disco de estos que tiene otra portada de Hipnosis, otros tíos sobrevalorados, que... ¡Oh, no! ¡Hipnosis! ¡Oh, qué portada más cojonuda! Oh, ¡fantástico! ¿No? Pues no, tío, tienen truños también, como esta. Súper pedante, ¿sabes? Eran muy pedantes también los de Hipnosis. Muy del año... Muy de los 70. Menos mal que vino el Puni Barrio aquella mierda. Menos mal. Pues... Bueno, pues después de este desabrupto, vamos a escuchar un cachito de Genesis, Carpet Crawlers. Nos escuchamos la semana que viene, gentes. Que no siente muy mal esto que vamos a poner. Lo hago con cariño, ¿eh? Y esto tiene una función social, lo he vuelto a decir desde el principio. Si no es por este programa, ¿cómo van a sonar aquí los Genesis? Por favor. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego! There is lambs all under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers need death.